Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Soda y los Redondos, La Renga y los Cadillacs, Las Pelotas, Spinetta, Calamaro, pero también Andrea Álvarez, Paris Paris Music, La Belle Époque, Acorazado Potemkin. Vos ya lo sabés, en Cerca de la Revolución lo único que nos importa es la buena música, mucho más allá del sello comercial. Arrancamos un programa de muchas canciones y pocas palabras. Bienvenido. Si la distancia fuera solo correr, no llegarías nunca después del tren. Una persona parada ahí está esperando que las lleven. Las botellas que están atrás son las promesas para el gaucho. Lo tendríamos que saber. Lo tendríamos que eran Las Pelotas con un tema de su nuevo disco, Si la Distancia. Ahora Raza Urbana y Tango del Circo. Tres moscas y mil sopas. Igual no pienses que vamos a perder, que este partido se gana de contra. Y che, así poder volver a sentir otra vez. Y si te vas por afuera, mandate un buen centro que entramos cargados y rompemos la red. Por Santelmo, la boca Pompeya, por

seré más. Soda. Que esta mierda, y voy a dar pelea. Después del corte vamos a escuchar el nuevo disco de Error Positivo. No te vayas. Cerca de la revolución.